Hola, hola, hola, hola. La máquina de tejer. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Esta es La Máquina de Tejer y hoy tenemos el agrado de estar con Lucía Rodríguez, Rodro, músico. La Máquina de Tejer. Bueno, primero muchas gracias por darnos, bueno, por darme el espacio. Gracias. Súper agradecido por eso. ¿Te acordás cómo fuiste incorporando la música en tu vida? Sí, obvio, me recuerdo. De niña, en realidad, en mi familia. Mi familia es súper rockera y la incorporé así, tipo poniendo sillas, apilaba sillas ahí con una amiga y nos subíamos y bailábamos, tipo, y cantábamos y poníamos, no sé, discos. Me acuerdo que la primera vez que me compré algo yo fue un disco de La Vela Puerca, cuando tenía tipo 8 años. Fue el último disco que había salido. Nunca teníamos un mango, ¿no? Con mi madre, me iba con mi madre y con mi hermana. Y mi madre, no me acuerdo qué, cobró una comisión así. Y nos dijo, ay, vamos a comprarnos algo. Y yo me compré un disco, mi hermana también, tremenda fisura. Y sí, nada, en realidad porque giraba mi casa. Y después tuve ganas de tocar la guitarra y también cuando era chiquita. Y mi madre me llevó a clases. Y ahí arrancó la ruta. ¿Tu madre también tocaba? No, soy la única como instrumentista de la familia, digamos. Pero eso no quiere decir que sea la única música, ¿no? Porque mi abuela, por ejemplo, la madre de mi padre, con ella empecé a cantar. Le me hacía cantar tango. Cuando era chiquitita me enseñaba unos tangos, yo me paraba así. Y cantaba. Cantaba así, abundantes tangos. Y nada, pero ella canta en su rutina, como cantamos todos, o sea. Claro, como cocina. Claro, pero canta zarpado, está de más. Y después está nada, mis tíos, pero yo creo que no, que tengo algunos familiares que no han tenido oportunidad de aprender un instrumento o de tener la oportunidad de decir, pa, hago música, pero sin embargo la hacen cotidianamente ellos. O sea, que son músicos por naturaleza, ya sea desde la ejecución o desde la escucha. Porque eso fue lo que me transmitió eso a mi familia abundante, como escuchar música. Prestar atención a la música. No sé, escuchar un disco, viste, y mi tío, mi padrino, mirá ese bajo, escuchá esa guitarra, no sé cuánto. Y me generaba tremenda ganas de seguir escuchando más y me ponía a experimentar y buscaba. Pero no, de tocar así instrumentos soy la única. Mi padre tocó un poco la guitarra cuando era chico, pero más como un hobby. Así. ¿Siempre fue guitarra? Sí, siempre fue guitarra. Tomé unos años de piano, un año de piano, unos meses en realidad. Unos años, un año, unos meses. La transición fue. Sí, empecé a tocar la guitarra cuando tenía tipo 9 años, por ahí. Y fui con un profe que me dio pila de repertorio. Como que aprendí a amar la música, o sea, a tocar canciones abundante y a componer. O sea, me hacía componer canciones, hacer canciones. Que eso es lo que yo como le re agradezco, ¿viste? Que me abrió la puerta a la experimentación de entrada. Como que nunca tuve un tabú con hacer canciones ni con yo cantar lo que quisiera, ni nada de eso. Y después tuve como en la adolescencia un periodo de nada, ahí, de que dejé la guitarra, me da vergüenza. Ahí empecé a cantar más, pero yo adentro de mi cuarto. Y eso fue tipo a los 14, 15, y ahí a los 17, ponele, 16, 17, sí, 17, ponele. Casé la guitarra del liceo una vez y arranqué a la vida de la guitarreada adolescente. Y después volví a tomar clases de guitarra de nuevo, pero en realidad pila autodidacta. O sea, tuve como la motivación de profes, pero no fue que fui toda la vida a clases de guitarra. Claro, lo que fui más fue clases de canto. Pero en realidad aprendí más música por mis amigos que por ir a clases, porque mis amigos son músicos. Y nada, mis dos amigos con los cuales empezamos la banda en la que toco ahora tocaban la guitarra. Entonces, claro, yo necesitaba participar de eso. Entonces cantaba, improvisaba, no sé cuánto. Y estaba como medio jugando y medio así, aprendí. ¿Y ahí qué era lo que escuchaban? Spinetta, como hasta el día de hoy. Es como Spinetta y más cosas también, obviamente, ¿no? Pero, no sé, pila de rock, pila de rock. O sea, rock argentino. Rock argentino abundante en esa etapa de mi vida, así como adolescencia, 16 más, como pasando iba a la etapa heavy. Sí, pila de rock argentino, pila de todo lo que está ahí, tipo Jimmy, Led Zeppelin, rock a cara de perro, funk, zarpado, abundante. Ahí descubrí a Maceo Parker, a Fred Weasley, a todos los monstruos ahí. Estaba abundantes cantantes, ahí también. Ahí descubrí como a mis amores platónicos, que son Etta James, Aretha Franklin y un poco más adelante Cassia Eller, que las amo así, mal. Que me acuerdo, que estaba, que fue como, pa, yo quiero cantar como estas pibas, o sea, re quemadas, o sea, está, claro. Con toda la presencia. Claro, con toda la presencia. Y está eso más o menos, no sé. Y actualmente, mirando un poco ese pasado y llevándolo para la actualidad, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en sensaciones que tenés al hacer música? ¿Entre ese pasado? Sí. Y sí, sí y no. Sí y no. O sea, el sentimiento que me genera la música sigue intacto. O sea, está intacto porque es como algo... Como que a veces tengo un sentimiento que de incomprensión. Se me siento incomprendida, ¿viste? Siento que o que el mundo no es el mundo que a mí me gustaría, o que el mundo, o que es como todo un circo raro que no entiendo por qué las cosas suceden de esta manera y no entiendo quién quiere llenarse de plata y no entiendo por qué la gente pasa hambre y no entiendo cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que hay detrás. Y cuando hago música siento que hay un sentido de las cosas. Como que sí, que realmente hay algo más, hay algo que pasa. Podría ser, quizás, podemos llamarle de diferentes maneras, como sentirse libre, o sentir amor, o sentir, no sé, diferentes cosas. Pero ese sentimiento como de que realmente sí, el presente es esto, como estoy acá en este momento, estoy sintiendo algo. Eso es lo que yo siento cuando hago música, como algo natural, que pertenezco a la naturaleza, que soy como... que el aire me atraviesa, como que yo estaba canto, entonces como que siento pila eso. Y de compartir con los demás, o sea, esa conexión, que también es como... Yo conocí la música así, con mis amigos, y esa conexión fue lo que hizo como que despertara ese sentimiento, que creciera ese sentimiento. Eso sigue intacto, o sea, y cada vez es más misterioso todavía. Pero lo que ha cambiado es como que hay capas, ¿no? Ha cambiado la... Como que si la música es un refugio, ha cambiado de qué me refugio. El amparo que yo busco en la música, fundamentalmente cuando escucho música y cuando compongo música, eso ha cambiado. Es decir, la casa que me da la música, esa casa sí cambió. El espacio sigue estando, siempre va a estar la casa, pero ella cambió, yo la modifiqué, otros la modificaron y también ha cambiado que yo... En ese momento no sabía que me iba a dedicar a la música como lo estoy haciendo ahora. Entonces ahora soy mucho más exigente con respecto a lo que hago yo con la música, o sea, lo que yo produzco como música. O sea, tengo cada vez más intereses y me gusta investigar cosas y me gusta ir más allá de lo que ya fui y me gusta no tocar los temas que ya tocaba porque o volver a agarrarlos y hacer cualquiera. Entonces está, es como que no cambió, pero cambió sí. Si bien... Como decís, tenés ya como una cabeza armada, porque la música ahora pasa por otros lugares, ¿no? En los momentos de ensayo, igual se dan el tiempo para zapar y experimentar, para que haya esa fluidez o esa frescura de repente. Sí, obvio. Depende en qué proyecto estás trabajando también. ¿Pensás que es fundamental para que haya mejor conexión en el grupo? Sí. Sí, porque vos dijiste algo que es grupo, la palabra grupo. O sea, yo trabajo con personas con las cuales compartimos un proyecto, justamente. Que el proyecto es eso, quiere decir, bueno, implica un montón de cosas de creación y de pensamiento a largo plazo, de proyección, justamente. Y bueno, en la banda, que es La Máquina, que yo estoy como más, de más chica y que es nuestro proyecto como de amigos y eso, la zapada es hiper fundamental. Es decir, no hay ensayo sin zapada, claro. Y además zapada tipo todo enchufado, chao. Dame un poco de zapada. Y la zapada, eso, ¿no? Nunca perdimos la guitarreada ni nada de eso. Seguimos fascinándonos con los mismos temas y cantando los mismos temas y eso no va a cambiar nunca, tipo, nunca. Y nada, yo qué sé. Por ahí, en otros proyectos y en otras oportunidades, En otros proyectos sí se pierde un poco ese espacio. Por ejemplo, yo cuando toco con mi banda, a veces hay menos espacio de zapada, pero porque tocamos para algo particular que tenemos que hacerlo. Pero eso no quiere decir que con ellos no me junte a zapar, ¿no? O sea, no, los espacios de zapada son re fundamentales. Porque, y además porque de ahí surgen cosas. Primero que el vínculo es muy importante como grupo, dinámicas grupales es súper importante para hacer música, por lo menos desde mi óptica. No quiere decir que no pueda hacer música con un montón de gente que no conozco, porque al revés, también pasan cosas mágicas, desconocidas y misteriosas que están de más. Pero como en un proyecto sí me parece que es re fundamental. Como... Y además que, nada, es como lo más lúdico de la música, que es re importante eso, porque es súper creativo y donde uno se pone en el lugar de, bueno, experimentar, ir como cuando sos niño, viste, que vas pisando ahí, viendo qué pasa. Eso está genial. Y como confiar en el otro, ver para dónde va la vuelta y, ah, que esta no la tenía, ah, que mira lo que... Ay. O cuando el otro manda una frase que vos conocés y decís, ¡ay, eso la conozco! El lico, cualquier cosa, no sé. Como que tal, ese juego es súper importante para mantener viva la chispa, y, por lo menos de los proyectos en los que estoy. ¿Cómo hacen para componer ustedes? O vos personalmente, ¿tenés como un método o lo llevas, cómo haces para llevarlo a la banda o componen todos? A mí me gusta proponer ideas. Ahí es que yo veía las dos partes, ¿no? Como lo que me surge a mí estando sola, ¿no? En mi cuarto con la guitarra, y lo que pasa después con la banda. En realidad con la máquina son súper colectivas las composiciones. Generalmente igual parten de canciones que yo he llevado, pero que yo no las podría tocar a esta altura del partido si no fuera por mis amigues, amigos, en realidad ellos son todos varones. Porque nada, son canciones re adolescentes mías, la realidad es esa, que cobraron otro significado y que sin duda no las compuse yo sola. Porque las canciones las escuchás ahora y yo no hice eso, sola, ni ahí. O sea, yo hice un esqueleto raro, es como que está, es como que yo tengo una hoja con una línea, ¿entendés? No sé, está bárbaro, está. Es eso, ¿no? Y eso pasa también, yo toco solista, toco también con otros amigos, amigues, y también pasa lo mismo. Yo llevo ideas que en ese proyecto, como es más mío, capaz que llevo algunos lineamientos más como, bueno, acá me pinta esto, acá me pinta esto. Siempre son como eso, es como, siempre me gusta la creación colectiva. Yo también hago temas para tocar sola también, o sea, una cosa es el proceso creativo ese, como más primigenio, de estar sola con la guitarra, que es como rarísimo lo que pasa. ¿En lo individual cómo es? En lo individual es raro, es muy raro. Todas las canciones, yo siempre pienso que son diferentes, pero no son tan diferentes en realidad. Yo generalmente empiezo siempre por la música. Siempre por la música. Antes las escupía, las canciones eran como un parto que pasaba. De repente estaba así, jaja, y de repente, ¡plá!, tenía una canción. Y estaba llorando, ¿no? En todo eso, ¿no? Lo que pasaba en la adolescencia. Y era tipo, las canciones eran así como, ¡ah! Me sacaron una pierna, no sé, claro. Claro, ahora no es así, madre. O sea, algunas sí. Pero también aprendí a jugar y a buscar. Y a decir, ¡ah! ¿Cómo está esto? ¡Ay, qué divertido! Como otras cosas, no sé, no tan vómito de experiencias y sensaciones. Sino más como, ahora sí estoy como más en búsqueda. Quiero hacer música así, quiero investigar en tal cosa. Y eso me lleva también a como ponerme más pilla, ¿viste? Y decir, pa, bueno, ¿qué pasa si muevo esto acá, lo cambio de lugar? Me pongo esta frase medio desordenada y canto palabras sin sentido o no sé. Como que comienzo por la guitarra seguramente o por una melo que me imagino. O algo que me gusta, lo busco en la guitarra, intento tocar eso que generalmente canto antes o algo. Y ahí empiezo a flashear, no sé, mis dedos hacen... Como que canto, voy cantando cosas y mis dedos van buscándolas. Y sale mucho desde la voz, tengo que asumirlo. O sea, generalmente canto y los dedos buscan como van en pos de mi imaginación. Y nada, y la guitarra también te ofrece nuevas posibilidades, porque en el camino te encontrás con acordes que no tenés ni idea. Y que decís, pa, ¿cómo queda esto? Voy por ahí. Y ahí, generalmente, como que voy encontrando cosas y les voy poniendo una letra para cantar algo. Que generalmente termina siendo la letra que queda. Pero a veces la cambio. O sea, cambio cosas. Tipo, voy retocando la letra al instante. No hago una letra y después le pongo música, ni hago una música pero le pongo letra. No, nunca pasó eso. Pasó en algunas oportunidades con algún fragmento del tema, que yo tenía un riff como alguna frase que te haya quedado de algo y después la... Claro, como esta frase la quiero usar o al revés. Quiero hacer algo sobre esta base, que tengo 3 acordes, ponele. Uh-huh. Y después hice toda una canción y puse palabras ahí, pero no es que... O sea, no me sale por separado, me sale todo junto, lo cual es bastante... Generalmente me perjudica a la hora de componer, porque siento que lo que me dificulta más que lo que te iba a decir al principio es la letra. Me cuesta mucho la letra. Nunca me siento muy conforme con las letras. Porque lo que me pasa es que yo escribo pila, entonces... Te pones muy exigente, capaz. Sí, abundante. Re exigente, me pongo. Además, yo estudié en el IPA literatura, claro. Entonces me pongo... Ay, re pesada, ¿viste? Porque te ves caer en los mismos lugares. Claro, la repetición. Uh-huh. Ah, qué horror. Pero últimamente igual las canciones son diferentes. Me gusta mucho experimentar con sensaciones en la música. Entonces, no sé, bueno, las últimas canciones que hice son canciones que me llevaron mucho tiempo hacerlas porque tenía un pedacito. Y después, todos los días, viste, probás cómo puede... Ahora estoy haciendo una canción que no la terminé porque me falta otra parte que no sé cuándo va a llegar. Pero en algún momento la voy a estar, pero me encanta, ¿entendés? Yo la toco y llega un momento en el que no puedo cantar más. Y ahí pasan cosas que es la que estoy experimentando, ¿no? Como mi propia jam, digamos. Entonces, de ahí salen pila de cosas. Y esos son momentos que me gusta pila. Como los momentos más de... Ayer hablaba con un profe que como que nunca... Que él me decía, yo nunca sé qué acorde estoy haciendo cuando toco la guitarra. Y bueno, eso es lo que me pasa a mí. Empiezo a mover las manos y ni idea de lo que pasa y ahí pasan cosas. Eso antes me llevaba a los mismos lugares a veces, como al lugar de desgarramiento y no sé cuánto. Ahora también me gusta más como buscar la sorpresa, como situarme como que en la escucha y decir, pa, esto no te lo imaginas ni en palo, esto está bueno, o sea, que pase esto, que haya este cambio, no sé. Entonces está también por el lado más de la diversión y de decir, pa, no sé, que me genere una sensación de goce. Y está, eso, por ahí, es como toda una bola de cosas. Bien. ¿Y hay algo que con las canciones intentás comunicar en sí? Sí, intento comunicar. Sí. Sí, sí, sí, sin dudas. O sea, el tema es que a veces no me sale lo que quiero comunicar. Decís que queda... Eso es un problema que tengo. Un problema no. Una de las cosas que siento que tengo que me gustaría pulir. Tipo, que a veces me cuesta decir lo que quiero decir. Para mí es muy importante la palabra. Muy importante. Fundamentalmente la palabra, ¿no? Porque uno puede decir cosas con la música, pero esas cosas yo no las puedo controlar. O sea, yo cuando compongo me salen cosas muy puras, siento yo, no sé, capaz que no. Y tal, y no puedo meterle mano a eso, ¿entendés? Yo sé que si sigo el camino de mi escucha y de mi emoción y de mi sentir, eso va a dar el mensaje que tenga que ser. Pero las palabras son un lenguaje artificial que creamos nosotros y que yo conozco mucho más que el lenguaje de la música. Entonces ahí es que yo siento que las palabras que yo digo tienen que ser las palabras... O sea, que hay un mensaje que todos podemos entender. Claro, vos vas a la búsqueda de un mensaje universal, por ejemplo. Claro. O por lo menos un mensaje, mi propio mensaje, o sea, lo que yo quiero decir. O sea, mi propia voz. Ah, ese es el viaje, claro. Claro, ¿qué es mi voz? O sea, ¿qué es lo que mi voz dice? ¿Y qué es lo que mi voz dice? Mi voz es, o sea, yo dedico todo, absolutamente todas mis energías a mi voz. Como algo, una búsqueda que no va a terminar nunca, pero como que, ¿qué palabras están en mi boca? O sea... El instrumento de la voz es el único instrumento que tiene palabras. O sea, los otros instrumentos hacen notas hermosas y armonías hermosas. Y la voz dice cosas también. O sea, es un instrumento que tiene como un doble lenguaje. Que es muy difícil para mí. Porque puedes no utilizar el lenguaje de las palabras y es igualmente hermoso, igualmente válido. A mí me gustan mucho las palabras. Me gusta lo que sucede entre la voz y la palabra. Me gusta investigar eso, lo investigo cotidianamente. Y es muy difícil a la hora de yo terminar un tema sentirme conforme con lo que estoy diciendo. Y fundamentalmente porque siento que tengo que decir algo. Me siento como con un deber social, ¿no? De decir cosas, de no estar de acuerdo con ciertas cosas, de todo lo que a mí me molesta del mundo, que te hablé al principio. Y a veces no, mi lengua no lo puede decir de una manera tan, tan despojada. Con la máquina sí, porque la máquina tiene pa, pa, bueno, entonces yo sé que puedo hacer una letra y lo está. Pero con mis temas, lo que me pasa a veces, los temas que yo toco sola con la guitarra, es que me salen cosas más emocionales o más que van por otro lado. También me obligo un poquito a decir lo que quiero decir porque es un desafío que está buenísimo, no es que tampoco, no me sale listo, me quedo ahí, no. No me sale listo, hacelo. O sea, pero, claro, pero sí, sin dudas quiero comunicar cosas. Me gustaría que todos pudieran sentir la libertad que yo siento cuando hago música. Eso es algo que me gustaría. O sea, la gratitud es algo que quiero comunicar. O sea, sin duda. Pero la gratitud no a nadie. O sea, a nosotros, o sea, a vos ahora para hacerme la entrevista y yo poder estar reflexionando sobre esto, o sea, de toda la gente con la que me encontré, eso sin duda, y siento que eso es lo que a mí me hace sentir lo que siento cuando hago música y todo eso, o sea, que fue el sentimiento, también eso me preguntaba si he cambiado, y sí, sin dudas, porque ha cambiado la música, mi vida ha cambiado, y eso es algo que yo quiero comunicar, pero no sobre mí, sino que eso tenemos que poder vivirlo todos, o sea, todos tenemos que sentir esa felicidad, eso sin duda. Parece súper idealista, pero te juro que tiene arraigo. Sí. Es como, me siento como, siento que hay cosas que tienen que cambiar, aunque yo con la música puedo hacerlo, lo que pasa es que a veces me es un camino que no es directo, o sea, no es directo, no es tipo acción social. Pero está, y eso a veces me deja como varada en vos. Como digo lo que, o sea, quiero tomar postura, quiero militar mi música, quiero. Pero a la vez me salen otras cosas. Claro. Y está, y estoy en ese viaje, obvio. Ese es mi viaje actual también, sí. Obvio. Ahora estoy más por endiada intentando ahí. Como que. Pero está, no sé, también es eso, ¿no? Yo escucho pila Spinetta, ¿no? Y el mensaje de Spinetta es astral. ¿Entendés? Vos no te encontrás a Spinetta diciendo tipo, 6% para la educación. No, ¿entendés? Claro. Pero dice cosas sí, que te mueven y que te llevan a entender que la realidad no es este teatrito solamente. Que lo es, sin dudas lo es. Pero no deja de ser otro montón de cosas que son las cosas que, o casualidad, nos unifican y nos acercan. Sí, sí. Yo qué sé. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.